soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. No quiero ser primera dama. Quiero ser mujer libre y gozar también en mi cama. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Espero que ni Evaliz Morales, ni su mamá Francisca Alvarado, ni Claudia Fernández, la esposa del vicepresidente, se den por aludidas con el título de esta columna. No me refiero a ellas, sino a Yolanda Prada de Banzer, la esposa del ex dictador que en sus tiempos de demócrata, entre comillas, nos hizo arrestar por este graffiti considerándolo una ofensa a su investidura, una intromisión en su vida privada y una ofensa imperdonable a su decoro. En aquella oportunidad, ni siquiera intentamos darle explicaciones a la señora porque no valía la pena. Sabíamos que el carácter fascista, tanto de ella como de su marido, no se había curado con la democracia. No olvido cuánto nos reíamos de la situación cómica de tener que dar explicaciones en los medios de comunicación sobre los alcances de nuestra mal intencionada frase y de las ínfulas monárquicas de los dictadores. Era como si nos hubieran arrestado por escribir la frase una vez y nos hubieran mandado como castigo repetirla 100 veces más. Fue, sin duda, y les aseguro, muy, pero muy divertido. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Solo en las monarquías, que Evo propone eliminar y que yo estoy muy de acuerdo con él, el monarca y toda su familia se colocan en una posición de superioridad por encima de la plebe y las leyes sancionan con cárcel cualquier ofensa a ellos o sus familias. Y por si acaso esto de ofensa, son ellos los que tienen que determinar si se sienten ofendidos o no. Uno no puede decir si en realidad fue o no fue una ofensa. Hay además todo un protocolo que pasa incluso por arrodillarse y hacer una venia para besarles la mano cuando se les saluda a los monarcas. Pero respiren, tranquilos y tranquilas. En Bolivia, a pesar de cualquier ínfula monárquica que tenga cualquier gobernante y su parentela, vivimos en una democracia y las relaciones sociales para con las autoridades pasan por la risa y la crítica como si de cualquier ser humano se tratara. Es más, cuando nos reímos de un gobernante, lo que estamos haciéndole es terapia humanizante, porque no hay nada que te humanice y que sea más sano para una sociedad y para ti mismo o ti misma que la capacidad de reírte de ti. Solo los dioses no pueden reírse de sí mismos, por eso están en un mausoleo, bien muertos y bien fuera de la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, detrás de este entuerto en el que me hallo en relación a la señora Francisca Alvarado, mamá de Evaliz Morales, no está únicamente esa odiosa jerarquía pseudomonárquica, sino la gran discusión sobre la relación entre la vida pública y la vida privada. En la sociedad patriarcal, lo que se ha hecho es cerrar la vida privada con un candado bien grande de intocable. Se califica lo privado como un hecho personal que no es político y que al no ser político no puede entrar en discusión pública alguna. Si un diputado es padre irresponsable, eso es una cuestión privada y no puede ser cuestionado por eso. Si un legislador es violador, ese no es un problema político sino personal. Si un político ejerce violencia machista contra su pareja, ese es su problema privado. Si quieres cuestionarlo, parece que lo que estás haciendo es usar su vida privada contra él de forma utilitaria y solo para derrotarlo políticamente. Es eso, por ejemplo, lo que hizo Doria Medina cuando lanzó la acusación contra Evo sobre la hija de Nemesia Chacollo. Lo que diferencia al feminismo de todas las ideologías es que el feminismo califica el mundo privado como un mundo político, histórico, susceptible de ser analizado, cuestionado y, sobre todo, transformado. Nada está más lejos de lo que hizo Doria Medina de lo que hicimos nosotras. Es algo completamente distinto, sino inclusive opuesto. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero si... El feminismo denuncia que el mundo privado y por lo tanto todo lo que pasa dentro de la casa es producto de relaciones de poder. Por eso cuando llegamos a la casa, la mamá sigue trabajando y el papá se siente en el sillón a ser atendido, por ponerles un ejemplo bien cotidiano. Porque las mujeres nos sentimos obligadas al cumplimiento de las funciones domésticas, y es más, cuando las asumimos, deben ser consideradas no como una obligación, sino como un gesto de amor. Es decir, que si no las asumes, no serás amada. Pero si las asumes, serás considerada una mujer sumisa. Qué grave disyuntiva para las mujeres, ¿no es cierto? Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Haber cerrado las puertas del mundo privado y haber proclamado que el mundo privado es ajeno a la ideología, que el mundo privado es ajeno a la política y que sus relaciones responden a un orden natural de las cosas y a un plano exclusivamente afectivo, ha sido una de las mayores trampas que el patriarcado ha impuesto a las mujeres. Porque a partir de allí, toda mujer que se rebela contra las normas que rigen la vida privada, dizque atenta contra la familia, dizque atenta contra la religión, dizque atenta contra los usos y costumbres, y por lo tanto será condenada, marginada y expulsada de la sociedad por ese acto de rebelión. Las feministas hemos abierto el mundo privado a la discusión política, y no nos ha importado pagar el costo de eso, convertirnos en las malas de la película. Nosotras denunciamos las relaciones de poder que circulan dentro de la cama, en la mesa del almuerzo y en la sacrosanta familia. Denunciamos el hecho de que entre un hombre y una mujer en el matrimonio, lo que hay no es una relación de reciprocidad, sino un contrato sexual de pertenencia de la mujer al hombre. Un contrato sexual de sometimiento de la mujer al placer del hombre. En ese contexto, el divorcio, por ejemplo, es la conquista política más importante de todo el siglo XX. Y cuando se proclamó el divorcio, todos los patriarcas argumentaron que era un acto contra la familia. Igualito que ahora hablan contra el aborto. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No es apelar al morbo de la gente y meterse al estilo prensa rosa en la vida privada. No se confundan. Es entender que ninguna sociedad se puede transformar sin transformar y repensar el mundo privado y, por lo tanto, las estructuras de la familia. La base de la sociedad, lamento darles la noticia, no es la familia. La base de la sociedad es el poder del hombre sobre la mujer en el ámbito privado. La base de la sociedad es que la mitad de la población, es decir, las mujeres, no tenemos tiempo libre. Porque asumimos el trabajo en el mundo público y el trabajo en el mundo privado. Y por eso no podemos, por ejemplo, hacer política. O, por ejemplo, dedicar un domingo a jugar fútbol o a jugar boli o a rascarnos la panza, sino que el domingo, que es nuestro día libre, nos dedicamos a ordenar la casa, a planchar la ropa, a prácticamente tratar de ganarle tiempo al ajetreo de toda la semana. La deshumanización masculina pasa, por ejemplo, por el abandono que hacen los hombres del trabajo doméstico. por el abandono que hacen los hombres de la crianza de las guaguas, por la irresponsabilidad con la que viven su vida cotidiana los hombres para con la vida. Y esa irresponsabilidad no es un problema de discursos, sino que empieza en la casa, agarrando una escoba y barriendo el piso. Nosotras nos atrevemos a abrir el mundo privado a una discusión política. Por eso resulta absolutamente pertinente y político preguntarle, por ejemplo, a un diputado: señor diputado, ¿quién lava sus calzoncillos? Resulta súper pertinente y político preguntarle a un ministro de Trabajo: señor ministro de Trabajo, ¿consume usted prostitución? Y cómo no, preguntarle a un presidente: señor presidente, ¿qué haría usted si su hija abortara mañana, siendo que usted ha dicho públicamente que el aborto es un delito? ¿No será que el aborto no es un delito y que así como su hija merece abortar en condiciones seguras, lo merecen también todas las mujeres bolivianas? Evo, Evalisa abortará. Apúrate, despenaliza ya. Pero sigo siendo el rey. La acera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la acera. Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.